salsa, buscando un papi Ricky que tuviera guaniquiqui, pero se fue en blanco. Y entonces los muchachos del Trabuco le cantaron un coro que dice: si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa. ¿Cómo dice? Vete sola, como viniste, si papi Ricky y guaniquiqui. Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa. Vete sola, como viniste, si papi Ricky y guaniquiqui. Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa. Vete sola, como viniste, si papi Ricky y guaniquiqui. Si tu papi te rechaza, vete sola pa' tu casa. No sabes que eso nunca fue así. Nunca fue así, mi niña. ¡Bom! No sabes que eso nunca fue así. ¡Saxofón! No sabes que eso nunca fue así. No sabes que eso nunca fue así. ¡Ata! No sabes que eso nunca fue así. No sabes que eso nunca fue así. No sabes que eso nunca fue así. No sabes que eso nunca fue así. Ahora vete caminando tú sola por la avenida. Todo el mundo se dio cuenta que te quedaste vacía. Pero qué mal te quedó, eso no sirvió. Oye, oye, que no sirvió, que no sirvió. Se fue solita, se lo buscó. Pero qué mal te quedó. Y todavía no.